gente que te encontré. Morrieron todas las estrellas, la oscuridad de la noche. Nunca quise ir por ellas, amagábame pensar que pudiera despertar. Me separé de ti en un segundo, en un instante, que la noche lleve mi curtia para las ansias del amante. Me separé de ti en un segundo, en un instante, que la noche lleve mi curtia para las ansias del amante. Segundo en un instante, que la noche lleve mi curtia para las ansias del amante. Me separé de ti, ni un segundo en un instante, que la noche lleve mi curtia para las ansias del amante. La noche que tal encontré, murieron todas las estrellas. El tacto de tu cuerpo y la luna, mi nena. Los labios tan cerca, la espalda en arena. Los pies dibujando una luna con culebras. Amante sin freno, una orilla. Si despierto tu día, la abrazo la mar. Soñando salitre, durmiendo morena. Robando segundos en primeros instantes. Queriendo que sea una noche eterna. La noche que te encontré. La noche que te encontré. Estrellas que con brillo los dos huellos robales la luz de ellas. Nunca pude imaginar que esto llegara a pasar. Despertó a nuestros sueños y nunca los consolame. Que la noche se hallara y que los dos huellos nos apague. Apurando los instantes, los placeres de la carne, respirando del tu aliento.